donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información. Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Thank you. Thank you. My name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. Hola, la gente que escucha el Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado, domingo, domingo ya, abriendo el fin de semana, nuestro fin de semana, que en estas fechas y por estas claves, te puedes imaginar, estamos de sitio en sitio, con festivales, con propuestas, con gentes mayores, menores. Lo de mayor y menor es estrictamente en orden a la estatura física solo, no intelectual, ni musical, ni artística, porque todos son artistas, todos son buenos, o casi todos. Unos son mejores, otros son peores, unos tienen más prestigio, presunto prestigio, otros tienen menos, pero para mí todos son artistas y eso ya significa un valor importantísimo. Estamos en Jerez. Y hoy, si queréis, y no vais a estar porque no podréis estar en todas partes, nadie puede estar en todas partes, nadie es nadie, pero vamos a pensar que es 26 de julio, 26 de julio, que es justamente miércoles, el miércoles 26 de julio, y que esta hora son las... como las 10 de la noche, más o menos, 10 y 5, 10 y 10, 26, julio, 10 y 5, 10 y 10 de la noche, 22, 10, 22 y cuarto, más o menos, y estamos en la bodega Las Copas de González Vías, en Jerez. Y dentro de nada, de un ratito, bueno, ya para nosotros ya ha estado casi media hora presentándonos un trabajo relativamente, casi el penúltimo, no sé si el último está grabado, pero no editado, que se llama Side Eye. Y él es un guitarrista, yo diría que casi inconfundible, porque tiene un sonido muy propio. Y además es amigo del Boulevard del Jazz, lo cual le da un aire distinto. Ser amigo del Boulevard del Jazz no es cualquiera, o sea que... No, el valor es recíproco. El Boulevard hay muchísimos, pero todos son magníficos y este también lo es. Y tiene un sonido muy particular y muy propio. Se llama, por supuesto, Pat Metheny. Y Pat va a estar en Jerez ese día en el que estamos ahora, esta noche en la que estamos ahora, con la imaginación. Ya te digo, es 26 de julio, son las 10 y 5, 10 y 10 de la noche, y vamos a estar en el concierto de la bodega Las Copas de González Vías, en Jerez, que está organizando ya festivales cada año más sustantivos y con presencias muy ilustres, lo cual dice mucho en favor de esa propuesta y así chica de recuperar un lugar como Jerez, que merece y merecía, por supuesto, ser también un enclave jazzístico, como hay tantos en Andalucía desde hace pues bastantes años. Y dicho esto, ya sabéis cuál es el truco. El truco es eludir las horarias, que las horarias ya han pitado, que nuestras horarias y mi voz seamos una misma cosa, aunque yo no las hago igual que las horarias. Lo puedo intentar. Sí, me puedo atrever. ¿Puedo intentar 5 golpes de horarias con mi torpe voz? Sí, el de la torpe voz soy yo siempre. ¿Lo intento? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues sería más o menos pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic. He hecho 6 o 7, bueno, más o menos. Bromas aparte, las orejas lo aceptan todo y me puedo meter con ellas y decirles lo que quiera. Pues ya te digo, la propuesta de esta noche se llama Pat Metheny, y es una fiesta interesantísima la que vamos a tener en Jerez el próximo miércoles 26 de julio. Tiene un sonido particular y eso es muy meritorio. Yo no voy a daros una lección de nada. Por supuesto, está lejos de los parámetros de los viejos maestros desde Charlie Christian, pasando por Wes Montgomery o Joe Pass o tantos y tantos. Tiene un estilo propio, y eso es eso, el ser singular en el ámbito artístico es importantísimo, porque cuando ves una persona cantar o bailar o fotografiar o pintar o hablar, y dices, es ella, es él, y ya le conoces o le reconoces, ya es prácticamente, ya está todo lo más sustancial para después admirar o no admirar, criticar o no criticar, o comentar o no comentar, o sentir, por supuesto, que es el verbo más, para mí, más importante de todos, aparte de los comentarios, las miradas, tal, sentir que el arte penetra en ti y descubres cosas, descubres imágenes, territorios, sonidos, y sobre todo te ayuda a que el pensamiento y la música, el pensamiento y la visión, el pensamiento y la pintura o la foto o lo que sea, la expresión artística que sea, se traduzca con tus claves. Y entonces su música, su pintura, su foto, su sonido, su voz o su música. Y entonces, pero se reinterpreta a través tuya, y entonces es tuyo, y entonces es propio, y entonces lo propio es absolutamente y únicamente tuyo. Y eso es la grandeza del mecanismo artístico. Bueno. Pat Metheny es mucho más interesante que oírme a mí decir estas cosas. Este trabajo que nos va a presentar en Jerez se llama Side Eye, y es un trabajo del 2021, un trabajo muy en claves de lo que era el Pat Metheny Group. En este caso va a estar con una formación muy pequeña, porque los viajes ahora, cuando antes eran 6, ahora son 3. Cuanto antes eran 8, ahora son 4, o 3, o 2. Bueno, pasa que Pat no puede ir solo, con un cacharro enorme como era la orquestación, y hacer una especie de conciertos de esos raros. Bueno, felicidades a Tío Pepe Festival, felicidades a Jerez por tener a Pat, y felicidades a toda Andalucía, porque encontramos un nuevo enclave, que ya no es nuevo porque lleva algunos años, pero empieza a seleccionar propuestas interesantísimas, y a mí eso me da una alegría de verdad sustancial y enorme, porque tú que estás tan cerca, no, tú estás un poco más lejos, pero nada, es una hora y media menos, pero sin correr, por cuidado, con cuidado. Pero Pat es una, yo lo he visto, ¿cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, creo que cuatro veces. El mensaje lo capturé en el concierto, no me acuerdo ahora mismo, pero no importa. Es un gusto compartir contigo este pedacito de madrugada, contigo y sobre todo con Pat. Con Pat, que estará con Jane Francis y con Joy Dixon en Jerez, y que desde luego va a ser una pasada poder tenerlo tan cerca y sentir esas manos, esa guitarra, esos silencios, esas pausas y esas claves que los músicos tienen entre ellos. Thank you.

Thank you. cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.